Diputados de la Ciudad de Buenos Aires denuncian presiones para aprobar un acuerdo entre el jefe de gobierno Mauricio Macri y la empresa Solares de Santa María, sociedad anónima del grupo IRSA. Este acuerdo se basa en la construcción de un complejo de torres de departamentos de lujo en la zona de Puerto Madero, donde se encontraba la antigua ciudad deportiva de Boca Juniors y que se trataban de terrenos ganados al Río de la Plata. El diputado de Proyecto Sur, Adrián Camps, cuenta cómo se los presiona a los legisladores para que aprueben el proyecto antes del 10 de diciembre. Más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con el proyecto, ¿no? Yo creo que la ciudad tiene otras prioridades, que se han invertido los términos, porque lo que hay que hacer es, si la ciudad decide urbanizar, es fijar las normas y después que los emprendimientos privados se tengan que adaptar a las normas que fija la ciudad, no que ellos nos ponen las normas y nosotros lo tenemos que aprobar. Estamos invirtiendo los términos, ¿no? Digamos, el poder económico se sobrepone al poder político. Y lo más grave es que entre las cláusulas que firmó el gobierno, dice que esto tiene que estar aprobado antes del día 10 de diciembre. Y que si no, se cae el convenio. Es decir, hay una presión sobre los legisladores, y bueno, ustedes lo aprueban en 3 meses o si no, no hay acuerdo. Y esto es una ley de doble lectura, se vota una vez, hay audiencia pública y se vuelve a votar. Y una ley tiene un plazo de sanción que es de término de 2 años. Así que me parece que es inaceptable para la legislatura que una empresa nos venga a decir que tenemos que votar todo en 3 meses. Y el otro aspecto totalmente negativo es que dice que nosotros no podemos tocar una coma del acuerdo. Si se modifica una sola palabra, el acuerdo pierde validez. El diputado también está en desacuerdo con el proyecto por no respetar los patrones edilicios de la ciudad y solo apuntar a la especulación y al negocio. Entonces, ahora viene este proyecto que se presenta a la legislatura como un acuerdo entre el jefe de gobierno y el grupo empresario IRSA. Bueno, yo estoy en contra porque creo que rompe con todo el equilibrio de la habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene ciertas características, es una ciudad mayoritariamente clase media, en algunos lugares clase media alta, pero bueno, tiene una cierta identidad. Esto rompe con la identidad de la ciudad, es prácticamente un barrio cerrado, aunque en la ciudad no hay barrio cerrado. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.